Hola, muy buenos días para todos. Buen día, Muro. Buen día, ¿cómo le va, Agostini? Buen día, Gustavo. Hoy tenemos a Gustavo Duarte acá con nosotros. Muy buenos días, Alberto. Doctor, buenos días. Un gusto compartir esta mesa que obviamente cuesta ser reemplazada cuando están los titulares, ¿no es cierto? Pero bueno, acá estamos cerquita de la radio en realidad para llevar a cabo esa labor. Y bueno, ayer estuve en el banco en el partido de la selección y hoy estaba con ganas de jugar, así que bueno, gracias le agradecemos a Tevez que se tomó este trabajo, porque yo llegué a los 44 del segundo tiempo, casi no vengo hoy. Y bueno, Gustavo, con toda la onda, estaba dispuesto a que el programa no salga rengo. No, por supuesto que no, aparte porque esto me gusta y hace rato que no participaba con Alberto. Hice las suplencias correspondientes a la ausencia de Rodi con sus viajes, siempre respetando esa responsabilidad de ocupar el lugar de otro. Bueno, y uno tiene a veces mucho por decir, pero por cuestiones de salud se tiene que guardar. Sí, pero además vos sos un tipo de radio, sos un animal de radio, como se suele decir. Sí, pero bueno, es de público conocimiento que hace 3 meses que estoy afuera de todo y bueno, obviamente con ganas de volver en serio, o sea, estableciendo un espacio. Pero estás medio renegado contra la radio. Últimamente ahí en Facebook he visto que ha salido los tapones de punta. No con la radio. Con algunos. Sí, pero en realidad, porque yo si tengo que decir la verdad en cuestiones de solidaridad periodística, venimos mal con los compañeros, con el 99%. Hay ese 1% de amigos que parecen, digamos, estar hablando el mismo idioma, pero que somos chiquitos, que somos pocos. Pero no es una cuestión mía marcar una cuestión puntual y que el 99% quede afuera de eso. Se ponen solos afuera. Sí, pero por una cuestión de alineamiento. Bueno, pero el tema que lamentablemente, Pelado, hoy, y siendo un oyente más, siendo un don nadie, porque esa es la palabra que me define hoy, siendo un don nadie, y tengo la oportunidad de hacer un zapping radial en la semana, en la mañana, en la tarde, en cualquier momento, ¿qué se está haciendo? Me da mucha vergüenza ajena el hecho de que el 99% de los medios hoy esté trabajando sobre una agenda armada por los poderes que nos gobiernan. Es así de claro. O sea, te gobierna parte de prensa. Son los que sustentan económicamente al 80-90% Así quieres criticar el parte de prensa, pero trabajar sobre el parte de prensa, con el parte de prensa arriba de la mesa. Y no repetirlo mecánicamente. Pero la agenda la tiene que proponer el medio. Las necesidades de hablar sobre un tema la tiene que proponer el medio, el termómetro que creo yo que debería ponerlo en cero, bajar el mercurio, el periodista, y decir vamos a medir la temperatura en este momento. Porque obviamente, ¿qué hace el poder? Lo que hace un chico cuando no quiere ir a la escuela, acercar el termómetro a una lamparita. Y ya está desvirtuando qué es lo que realmente es necesario discutir, insisto. El gobierno tiene todas las herramientas para imponer información. Las tiene. Tiene medios públicos, medios propios, medios amigos. Tiene acabadas herramientas como para hacerlo. Ahora, no puede estar el 99% del periodismo sumidos a esa agenda. Detrás de esa agenda, eso es lo complicado. No, detrás de una orden de publicidad. Y esa orden de publicidad te impone la agenda. Pero tan corto puede ser el camino a recorrer, digamos. Y lamentablemente es corto. Vos sabés que es corto. Si no, sería imposible que en Río Gallegos hubiera 60 FM. Sí. 61, no tengo malas noticias. Oh, 61. Sí. Una radio nueva. Otorgamiento oficial de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿sí? Para el IPES. Uy, sí, está en pleno conflicto el IPES. El IPES es el... Perdón, el IPES no. No, no, no. El Instituto, usted, sí. El formador de... Sí, el que funciona en el Guatemala. No, el provincial que funciona en el Guatemala. el nocturno. Exacto. Ahora sí. La institución, digamos, donde está alojada históricamente, ¿no? Hace muchísimo tiempo en el Colegio Guatemala, formación de profesionales de la educación. Sí. Bueno, le ha sido otorgado una frecuencia, más específicamente 97.1, que ya está saliendo el señal de prueba para que vayan escuchando. Con licencia. O sea, con todas las de la ley. Con todas las de la ley. O sea, no hay concursos, no hay nada para medios privados, no hay regulación, no hay nada para medios privados. Pero sí está funcionando la ley 26.522 para el otorgamiento de esa cuota, entre comillas, no comercial, a los cuales se incluían las ORG, licencias para municipios, organismos educativos y, por supuesto, municipios y gobiernos, que eso ya estaba instaurado. Aunque por parte del gobierno provincial seguimos sin que se pongan a tiro con la ley. Uh-huh. Y vale. Es una cosa cierta, que yo insisto, los funcionarios, los que estuvieron gobernando, los que están gobernando actualmente, en todos los estamentos, o sea, me han reconocido que yo, loco, no estoy. Que no van a hacer nada es otra cosa. Sí, bueno, sí, pero nadie me pudo desmentir lo que yo dije. Partamos de la base de la cima de la pirámide. Uh-huh. El titular de LAFSCA es un reconocido militante y ahora encima candidato, cuando la ley es muy clara al respecto. Por supuesto. Tiene que tener independencia. Uh-huh. Y bueno, si partimos desde ahí, de ahí para abajo, piedra libre para cualquiera, ¿no? Por supuesto que sí. Aparte de idoneidad como mínimo para estar en el directorio. O sea, hay un montón de irregularidades, pero... Pero qué triste es que un funcionario te reconozca que tenés razón. Eso es peor, porque última, si te queda la incertidumbre de decir, che, se estará equivocando el pájaro, estará metiéndose donde no corresponde, o no tiene idea, no está informado. Pero lo peor que les pudo pasar a estos muchachos es que yo me haya dedicado 3, 4 años de mi vida a hurgar, informarme a fondo, para justamente hablar con autoridad. Y no meter la pata, porque si no, nos damos el ejemplo. Si decimos algo erróneo como comunicadores, ¿qué le queda a la gente en la casa que no tiene herramientas, que no tiene accesos? Que no puede separar. Para dilucidar que es cierto, que no es cierto. Sí. Pero en este caso, yo ya puse mi nombre y apellido, mi documento, mi honor, en su momento lo que era mi medio, al servicio de la verdad. Y sin embargo, el 99% de los compañeros y colegas dieron vuelta a la página. Así que, muchachos, yo ya hice lo que tenía que hacer. El honor ya lo han perdido hace rato. No ponen nada en juego en ese aspecto. Andan muchos con el número de motor gastado, ¿no? Sí, bien limadito. Fue bien limadito. Pero bueno, por suerte, no me subí hasta estos días en una línea aérea, pero tengo que hacerlo, pelado. Así que no sé qué me ofrecerán en este último viaje que haré. Vas por aerolíneas, ¿no? Y el mal necesario es porque tenemos... hay un hostigamiento hacia la otra línea, hacia LAN. Acá no hay publicidad, pero tampoco la vamos a tener. No, un hostigamiento hacia LAN por ganar territorios... No solamente, digamos, a nivel de rutas aéreas, sino hasta en espacio físico. Hoy, si tenés que viajar en LAN cuando vas a Aeroparque, antes tenías no los privilegios, porque ellos pagaban esos servicios, de tener la manga. Sí. Bueno, ellos tratando de brindar un servicio, y cada vez los van poniendo más al costado. Ahora tenés que irte prácticamente... Donde antes estaban las aerolíneas chiquitas, como Pluna, las de más corto vuelo, llamémoslo. Y el hangar que tenía se lo quisieron sacar, tuvieron el juicio, lo pudieron recuperar, pero se lo estaba hecho sacar. Bolsa. Ellos lo repararon todo y después se lo quería sacar. Uh-huh. El tema de la manga tampoco crea que es un beneficio que tiene siempre aerolínea. Acá, hace mes y medio... El avión de aerolínea tuvo que desembarcar los pasajeros a 150 metros. Al viejo estilo. Porque estaba el avión del Tango 01 en la manga. Sí, la manga es para ella, es para el público. La manga es para los funcionarios del gobierno. En tanto en cuanto no venga ninguno, bueno, ahí la usa la gente de aerolínea. Los pasajeros que venimos en aerolíneas o en Austral pagando rigurosamente nuestro pasaje. ¿No viaja por canje usted, Agustín? No. ¿No lo llevan a la cabina? No me llevan a la cabina. Ahora, el tema este, me parece que estamos exagerando un poco el tema de la cabina. El tema de la cabina, toda la vida viajó gente en la cabina. Sí, acá sí. Se dio mucho aclaro porque esta pobre chica que es media tontita, vamos a ser realistas, hizo todo un circo alrededor de eso. Pero comentemos una cosa, Agostín, una cosa es viajar en la cabina y otra cosa es poner las manos en los mandos. Claro, bueno, entonces fue una payasada, tampoco vamos a decir que ella le pegó y aterrizó, como dice, anda diciendo en Twitter. No, pero alguien hizo una comparación el otro día, es como que yo lleve a alguien al quirófano y digo, bueno, cortá vos, yo te guío la mano. Hay pasajeros que van a iniciarle demanda a la aerolínea y a la Cipolitaki también por un riesgo cierto, porque corrieron un riesgo cierto. El riesgo cierto, eso va a ser innegable, porque encima está totalmente así como está la caja negra, porque está la caja negra y esa se puede solicitar, es carísimo en realidad. Decodificarla. La van a decodificar. Ya, pero la justicia la puede pedir más allá del video, porque el video puede estar editado, sí. Montado. Uno que ha trabajado en televisión sabe que se puede armar tranquilamente eso, pero bueno, más allá de esa cuestión, en la caja se puede utilizar. Quiero hacer esta aclaración del tema de que es oneroso sacar una caja de un avión, porque en realidad ese recurso se utiliza ante un accidente, una tragedia en la cual se rescata una caja, pero se rescata después de un siniestro. En este caso, estando el avión operativo, se tiene que dejar de poner en uso para quitarle la caja, hacer la pericia necesaria. O sea, tenemos dos costos, el del avión parado. Muchos costos y el de sacar la caja. Uh-huh, pero muchos costos tenemos. ¿Y quiero decir con esto, el riesgo real que sucedió fue la distracción. Exacto. Sí, de quienes tienen la responsabilidad de trasladarnos. Como la tiene también, señoras y señores, un chofer de larga distancia. Que va mandando. Que es distraído, o que es distraído por un pasajero que no se puede dormir. Sí. Y que le va a dar conversación, o entre comillas, a cebarle unos mates. Uh-huh. Cuando ya tomar un mate manejando es una imprudencia. Esas cuestiones, digamos, culturales, porque esa es la palabra que define estos hechos, son cuestiones culturales. Por supuesto, sin raíces, que generan eso. Eso es real. Ahora, no sé si está tipificado que la distracción sea un delito penal. Ahí creo que van a tener un pequeño problema los abogados, porque no es lo mismo poner en riesgo por haber manipulado el instrumental, que si eso se comprueba, que el tocar un botón modificó la trayectoria, lo que fuera, sí, eso es como que me manden a manejar a mí. Claro. Da un problema. Pero existe una figura penal que se resume en tres palabras: impericia, imprudencia, negligencia. Me parece que se cometieron las tres acá. Pero por eso van a tener que hacerlo en función de los datos que arroje la caja negra, las dos, la del audio, que se ponen en paralelo con la de los datos de cómo se fue comportando el avión. Porque lo que tienen que cumplir los muchachos estos que ahora quedaron sin trabajo es que se cumpla a rajatabla el reglamento. Y sin matrimonio. Lamentablemente hay una comparación que es muy cercana porque nos tocó en Argentina, que es la tragedia de Lapa, sí. Que se dio en circunstancias similares. Muy similares. Similares. Sí. Estaban discutiendo entre ellos, pero. No, en el vuelo de Lapa estaba en la cabina que debería ser estéril, estaba una señorita. La conversación que se estaba dando en ese jolgorio que decían de Lapa, que sí, que lo arrestaba Piñero ayer. Exacto, se estaba dando con tres personas. O sea, la tercera en cuestión era una señorita que, bueno, estaba siendo mencionada, bueno, por cuestiones personales. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que se dio el mismo contexto. Si se da el mismo contexto, tiene que ver con la distracción. O sea, lamentablemente la tragedia de Lapa pudo ser evitada absolutamente, sí. Porque si la. El comportamiento de los pilotos era el para el cual fueron entrenados, que era decir en voz alta el checklist que se le llama, sí. Los 60 puntos que se tienen que cumplir, que es pelado, es antes de salir, tener combustible, sí, sí. Tener aceite, sí, la temperatura adecuada, sí. Es una cuestión de una técnica. No puede explicarse nunca una técnica haciendo sociales. No se puede explicar. Directamente, o sea, eso es irrefutable. Con eso van al banquillo, digamos. Con esa actitud de soltura que tuvieron, profesionales que se tienen que dedicar, digamos, a manejar técnicamente algo muy sensible, sí, y que rompe con la naturaleza, porque eso fue lo que, con lo que más... Soy bastante fanático de la aviación, me gusta, bueno, mi viejo laburó metiéndole los destornilladores hace 30 años atrás, por supuesto, donde realmente había que ser un valiente para arreglar un avión de aerolíneas, pero bueno, tema aparte, el hecho de que lo que hay que, digamos, reconocer como bueno y reconocer la industria de la aviación es todo lo que le ponen, digamos, a resguardo de que sea el medio más seguro de transporte, pero por ese hecho tan maravilloso que han producido, digamos, el invento de la humanidad, que es romper con la naturaleza. Entonces, hay que tenerle sumo respeto para lograr ese fenómeno, esa maravilla, para que se produzca. Entonces, dormirse en Río Gallegos y despertarse en Buenos Aires después de una siestita es... Ni hablar. Maravilloso. Y despegar y aterrizar justamente son los momentos más críticos, porque es donde se pone en riesgo el viaje. Uno está en riesgo, por eso todas las medidas internacionales que debemos cumplir, como tener el asiento sin reclinar, el cinturón de seguridad puesto, todo tiene explicación, tiene un porqué, el apagado de los celulares, bueno, todo tiene una explicación, es cierto, técnica, digamos. Acá Agostini hacía mención a que lo de ingresar a la cabina ya es folclórico, sí, ¿no? Claro. Pero sin embargo, el rigor es para los pasajeros, y no todos. Yo cada vez que viajo, me acuerdo, yo mismo ya estoy totalmente concientizado de que me fijo si el asiento está derechito. Uh-huh. Un día me acuerdo que el asiento estaba flojo, salió para atrás solo, yo me preocupé, llamé a la auxiliar de a bordo. Ella era un nene que quería hacer los deberes. Y al que no los hace, los he visto como levantan en peso a uno, por ejemplo, que no quiere apagar el... Ahora que todo el mundo anda con los auriculares, escuchando su música, qué sé yo. Y sin embargo, esa misma exigencia no es tan dura a la hora de... Han circulado fotos de otros famosos también. Sí, sí. No es un caso aislado. Pero bueno, acá también una violación, no solamente por parte de los pilotos, la seguridad del aeropuerto. Acá hay muchos, sí. La llevaron en una camioneta, esta chica. O sea, se violó no solamente lo que pasa dentro de la cabina, se violó también la seguridad del aeropuerto. Sí. Sí, sí, es grave por varios costados. Uh-huh. Varios costados. Pero bueno, hay 8 sindicatos que merodean laberínticos pasillos del aeroparque Jorge Newbery, que supongo que pondrán la lupa, así como han hecho, digamos, una auditoría permanente del trabajo de aerolíneas y denunciado lo que corresponde, como también en su momento tuvieron que ponerse firmes y decir, muchachos, los gallegos nos están vaciando. Sí. Y después de mucho tiempo recién fueron escuchados. Tiempo, sí. Bueno, que en esta ocasión también suceda con rigor, pero también respetando el trabajo de muchos más que hacen bien el trabajo y que hacen que la aerolínea funcione más allá de los números. Yo debo reconocer, y estoy viajando frecuentemente hace 8 años, hay un cambio. ¿Sí? Para mejor. Sí, a nivel, digamos, de transportarme y de brindarme seguridad. Uh-huh. Los MD-88, señores, que funcionaban hace 8 años atrás, sí. Mi lamentable oído agudizado hacía escuchar la falta de hidráulicos. O sea, el ruido a chapas, como se dice habitualmente. ¿Me entienden? Y eso ha mejorado y tiene que ver en la seguridad, insisto con esto. O sea, uno, más allá del confort o tener una pantalla con entretenimientos, son las medidas de seguridad. Sí, sí. Eso es lo que más hay que cuidar en estas cuestiones. Y el entrenamiento y el comportamiento de quienes ejercen la labor. Por eso, la medida ejemplificadora de inmediatamente separados, despedidos, estos dos pilotos, y que no vuelvan a ejercer, digamos, su trabajo en la aviación. Ojalá que sea, que se sostenga, digamos, en el tiempo, pero por el solo hecho de que con eso alcance, para que si algún, como puse yo en las redes sociales, algún imbécil le quedaran las ganas de hacerlo, se le pasen automáticamente, que no haya que modificar nada. Porque se hablaba ya de poner cámaras ahora, como hicieron con los trenes. No es necesario, señores, porque para eso tienen un entrenamiento que les hace entender la responsabilidad que tienen ahí arriba. Es suficiente con lo que hay. No es que hay que cambiar todo ahora por lo que pasó con esto. No, lo que tiene que quedar es como lo que debería ser esto, un hecho aislado. Hay que respetar la directiva, lo que ya está escrito. Tenemos demasiadas normas vigentes para, hay que ponerse a cumplirla, ¿eh? Sí. Es más simple, señores. Pelado, hay una encuesta dando vuelta, ¿no? Sí, hay una encuesta. A ver. De Santa Cruz. No le conozco la procedencia. No. Ahí ¿lo decimos? Sí, vaya diciéndolo. Bueno, intención de voto a gobernador. Uh-huh. Pregunta formulada. Si hoy fueran las elecciones, ¿esto es de cuándo? Ese muestreo se hizo entre el 30 de mayo y el 8 de junio, si no mal no me equivoco, yo estoy hablando de memoria. 30 de mayo, 8 de junio. 3.500 casos, sí, 30 de mayo al 8 de junio. Uh-huh. 3.500 casos en Santa Cruz es un número. Es demasiado. Se hizo, más que importante. Se hizo, digamos, previo a, por ejemplo, la confirmación de que de lo que finalmente fueron las listas nacionales. Sí. Que, digamos, es un test a nivel de decir quién quedó afuera o quién puede llegar a ser. Bien. Pregunta formulada. Si hoy fueran las elecciones para gobernador en Santa Cruz, ¿a quién votaría entre estos candidatos? Y ahí vienen las opciones. Eduardo Costa, Alejandro Victoria, Alicia Kirchner, Daniel Peralta, Ariel Ivovich, Javier Bellioni, Omar Latini. En blanco, ninguno, no sabe, no contesta. Encabeza el lote Eduardo Costa con un 40.6%. 40.6%. Solo. Solito, sin sublemas. Le sigue Alicia Kirchner con un 23,4, 11,8 para Daniel Peralta, no llega a ser ni el 1%, creo, Ivovich, supera apenas el 2% Javier Belloni, y Alejandra Victoria del Frente Renovador, 4,8, y Omar... Teóricamente se habría bajado, teóricamente se habría bajado, sí. Y Omar Latini del Partido Obrero, 4,8. En blanco apenas supera el 1, y apenas supera el 2, ninguno, y no sabe, no contesta, está en un 4%. 4, no llegó al 0,8%. Ahí está la sumatoria de los dos, del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria sumaría el 30... Distribución proporcional, perdón, nos olvidamos de esto. El 36% de las muestras son de Gallegos, el 20% de Caleta Olivia y el resto de la provincia, 40%. Es más que serio. No encuentro la sumatoria, pero a grosso modo nos da... Ahí abajo. Ah, sí, tiene razón. Unión para Vivir Mejor, 45,4. Y Frente para la Victoria, 39. Según eso hay 6 puntos de diferencia. Sí, a favor de la Unión, que es en columna detrás de Costa. Es este... Es, por las cifras, es una encuesta más que seria. Uh-huh. La traje yo a la encuesta de Amuro. ¿Cómo? Le aclaro, la traje yo. Buenísimo, gracias. Voy a conservar, digamos, el origen, pero confío en las fuentes. Y la le fuente cuento seria. Algo más. Le ¿Hay cuento que algo poner más. Alguna moneda por esto? No, ¿no? ¿Eh? Hay que poner alguna ¿Usted moneda. Usted sabe que las encuestas, las buenas encuestas como estas, uno las cuida la fuente y todo, porque lo que quiere es que le sigan proveyendo información sin poner una moneda, porque claro. Si no, olvidate. Pero qué quiero decir con esto, quiero contarles un rumor de pasillo, es que en este momento se está ejecutando otra muestra como esta, posterior, digamos, a esto que ya conocemos, que son las candidaturas a nivel nacional que están definidas, y está en reemplazo de Alicia Kirchner en ese muestreo, Cristina Fernández de Kirchner. Claro, porque hay un rum que vendría de gobernadora, cosa que yo no creo. En absoluto. Bueno, pero se está midiendo y eso sí es concreto. Sí. ¿Sí? ¿Globos de ensayo, quizás? Es un globo de ensayo para mantener un poco aglutinado, me parece, al Frente para la Victoria. Pero lo que dijimos alguna vez de lo que no encontré acá es el 15% que habló Peralta el jueves. El 15% de diferencia a favor de él. Que va a estar arriba, así, de Costa. Y él ganando. Sí, él, Daniel Peralta, no el Frente ni el Partido Justicialista. Lo que dijimos alguna vez de Máximo acá, creo que se aplica totalmente a Cristina. Abandonar la presidencia con más de 50% de imagen positiva y arriesgarse a perder con Costa. Claro. Es una jugada muy difícil. La imagen positiva es muy relativo. No confundamos imagen positiva con obtención de voto. Porque yo le pregunto a cualquiera qué opina de Favaloro y te va a decir, Favaloro es lo más grande que había. Y le pregunto, ¿usted lo votaría para la provincia de Buenos Aires? Y dice, no, yo no lo voto. Ahora, yo les voy a poner en duda una cuestión. Pero para que la analicen, la gente también en la casa que está escuchando atentamente con el mate en la mano, cosa que no hay en este estudio, Y me preocupa que las reglas hayan cambiado. Bueno, hay mucho no sabe, no contesta, mucho ninguno, digamos como elección de una encuesta. Acá por el hecho, bajo, ¿eh? No, acá por el hecho, acá pero por el hecho de que en Santa Cruz, acá se va a dar un cambio, digamos, a nivel de elección, y que tiene que ver con la gente que ha venido desde otros lugares por tareas de trabajo en diferentes lugares, sea la educación, la obra pública, la construcción, militares, etcétera, etcétera, etcétera, que no conoce referentes locales, pero que sí reconoce ante una encuesta, y ni hablemos de si después termina figurando en la boleta, una referente como Cristina Fernández, que hoy es la presidenta. Sí. O sea, hay mucha gente que solamente conoce a ella. Sí, Belloni no les dice nada. No, pero ni siquiera los históricos. O sea, no conocen a Fede Martínez, a Pincho Roquel, a Eduardo Ariel Arnold, a Sergio Acevedo. Sergio Acevedo, y yo insisto, puede ser una persona que haya quedado con un perfil muy alto de, digamos, de honestidad como imagen personal hacia la gente, pero eso pasó en el 2003. Ya nadie se acuerda. ¿Cuánto pasó desde aquel momento hasta todo lo que estamos viviendo hoy? Y ustedes que tienen trayectoria, yo la tengo en menor proporción, pero contaba ya que ya tengo algunas elecciones en mi haber, que el voto es muy en el presente. El voto de la gente no tiene nada que ver con el pasado. No. Ni siquiera votan hasta por conflictos recientes. Por ejemplo, en el 2007, que era un caos la provincia, un caos, nada comparado a lo que estamos viviendo hoy. Sí, cuando la huelga docente. Claro. Sin embargo, en poco tiempo, pero muy poco tiempo, la elección de otra cosa. Porque hubo, como siempre antes de una elección, la llegada de los dinerillos frescos. Pero bueno, la llegada, y bueno. Pero voy a esto, analicemos una encuesta en la cual figure un referente nacional, como Cristina Fernández, que es la presidenta, que la ve hasta por obligación, o sea, nadie puede desconocer quién es el presidente de la Nación, y que esté figurando para ser elegida, entre otros, como Alejandro Victoria, como Eduardo Costa, o se incorporan ahí en esa encuesta Ariel Arnold, por ejemplo, que podría ser un candidato. Por dar un ejemplo, por eso digo, hay que esperar esa encuesta, no para tomarla en serio como determinante, pero para ver cómo se comporta ese no sabe, no contesta, o ese ninguno. Pero hay pocos acá, hay pocos. Sí, no, sí. Pero ¿cómo puede haber pocos si pasamos a ser la ciudad como mínimo y la provincia con mayor crecimiento poblacional? Pero bueno, hay poca gente que no sabe, no contesta, son pocos. ¿Qué porcentaje es? No llega, sumando no sabe, no contesta, más ninguno, más en blanco, un 6%, 7%. Claro, en realidad es poco. O sea, la gente, esta es una provincia muy politizada. Yo tenía otro dato, bueno, pero hay que leerlo bien, eso es una copia, por supuesto que tuve que sacarla ahí de Embroiza, la copia. Recién vos nombraste una persona justamente por el tema ese de la imagen positiva. Sí. Que es Acevedo. Sí. Vos hoy haces una encuesta preguntando la imagen de Acevedo y te va a dar un 80% positiva, por lo menos. Entre los que lo conoces. Sí, entre los que, por supuesto. A la misma persona le preguntás si lo votaría y te va a dar un 20% que lo votaría. O sea que la similitud entre lo votaría o si tiene imagen positiva, hay un abismo en el medio. Sí, es verdad. De hecho, ya nadie se acuerda de las huelgas del 2007, que todos pensábamos que era la última elección, la primera elección que iba a perder el kirchnerismo. Pero Muro, tenemos el caso de los caceroleros, no olvidemos el 2001. Sí. Cuando le salió el país a la calle, cuando le devolvieron parte de lo que le habían quedado los bancos, sí, se acabaron las cacerolas. Se acabaron las cacerolas, es verdad. Y los docentes lo arreglaron en ese momento, en el 2007, y se fueron a su casa. Y los que lo apoyaban fueron y votaron de vuelta al gobierno. O sea, la memoria es real, lo que dice Gustavo. La pero memoria de la gente es muy cortita, es lo que pasó la última semana. Por el último mes. Y es volátil, o sea, se resetea con lo que propongan, con la agenda que propongan los políticos en el último tramo del recorrido. Sí, pero además hay un ejercicio activo de la desmemoria, ¿no? Porque cuando se traen a colación las cosas que sucedieron, ahora por ejemplo, cuando llegue octubre, yo sé que van a circular las fotos y los comentarios acerca de el desastre en que se transformó Río Gallegos, el abandono en que quedó el ciudadano promedio de Río Gallegos, entre huelgas, cortes, inundaciones, etcétera, etcétera. Hay unas fotos que andan dando vuelta en el Facebook que son realmente de terror. Y sin embargo, mucha gente va a ver eso y va a pasar la página y va a poner su votito, quizás por el Frente para la Victoria, que fue el gran abandonador de sus votantes acá. Aunque aunque ellos mismos, y lo hacen saber, ya están resignados a no trabajar directamente para Río Gallegos, ¿eh? ¿Lo da por perdido? Por supuesto que sí. Uh-huh. Porque conocen también la forma de votar que tiene... El galleguense promedio. El galleguense promedio. Claro, sí. Galleguense. El Santa Cruz, el que vive en Santa Cruz. No nos olvidemos el problema de Caleta Olivia, que el problema del agua, del acueducto, no es de ahora, no es de este gobierno. Hace 30 años que Caleta no tiene agua y salen a la calle y protestan y llegan a las elecciones y ponen el voto de vuelta. Bueno, pero tenés que analizar lugar por lugar. No podés meter en la bolsa Caleta Olivia con Río Gallegos. Porque votan distinto. Ya sé que votan más distinto, no sé si votan distinto. Sí, yo no veo los resultados distintos. Gallegos cuando tenía las elecciones. Gallegos puso... Sigue ganando el peronismo acá y sigue ganando en Caleta Olivia. En Gallegos se da ese fenómeno particular que votan UCR, Frente para la Victoria. Sí. Freddy Martínez, Néstor Kirchner. Sí, sí, sí. Cosa que en Caleta no, Caleta es boleta completa. Río Gallegos te pone... El votante de Río Gallegos te pone un intendente como Pirincho Roquel y te pone un consejo con mayoría justicialista, pelado, en una misma instancia. Es complicado. Una diferencia de un concejal. No me diga que se modifica el acto eleccionario porque cambia un concejal. Pero trabaja con la herramienta restrictiva como es la ley de Lema y logra hacerlo cuando no es posible, no se ha logrado hacer en la configuración de la legislatura provincial, por ejemplo. O sea, si la gente votara con la misma inteligencia, si tenemos que echarle la culpa a la inteligencia de la gente, una configuración de una Cámara más democrática cuando no lo es. Lo que pasa es que en el Consejo todavía se respeta la proporcionalidad. Uh-huh. En diputados es invento del diputado por pueblo. Claro, eso modificó todo. Eso rompió todo. En una elección pareja como la que fue la última prácticamente... 23 diputados oficiales. Claro. 23 a 1. Pero, no, si se interpretara que los 14 diputados por pueblo, por ejemplo, fueran elegidos con el fin de equilibrar la Cámara, se elegirían 14 opositores a lo que vos elegís, por ejemplo, como ejecutivo, y lo lograrías. Vos estás hablando de un ideal, algo idealista. Hablemos de la realidad. Pero no es tan difícil, tiene que ver con conocer qué se está votando también. Sí, claro, sí. Pero yo creo que los pueblos saben lo que están votando cuando votan diputados por el pueblo. Pero ¿cuánto se hace desde los medios de comunicación? Esto es una autocrítica, una crítica generalizada. ¿Cuánto se hace para informar a la gente? Porque transmitir lo que quieren decir los candidatos es una cosa. Pero preparar a la gente para votar es otra. ¿Para vos pensás que en un pueblo del interior no sabes lo que es el diputado por el pueblo? ¿Que se equivoca? Yo creo que hay muchos que no saben. Si es el diputado que va a representar a ese pueblo. Ahora, lamentablemente, muchos piensan los partidos vecinales no lo dejan llevar diputado por el pueblo. Muchos piensan que el diputado por el pueblo en el interior representa al intendente que votan. Claro. Y ahí es donde estamos... Con el primer error conceptual. No, pero si entonces no voten a diputado, voten a intendente directamente, que lo ponga a dedo el intendente. ¿Para qué lo votan? Si fuera así, ¿para qué lo votan? Voten a un intendente y el intendente dice, bueno, va Pirulo Gómez, va de diputado. Bueno, hablando de ley de lemas y de que todo es posible, finalmente, después de tanto tiempo, digamos, de ausencia de un edil en Río Gallegos, asumió Silvia de Andrea la banca del radicalismo, quedando ahora sí conformado en pleno el Consejo Deliberante. Sí. Se dio el jueves pasado, estuvimos ahí presentes como cronistas, para que no nos cuenten otra historia. Estuve ahí, y bueno, y quedó comprometida la palabra de ella en esta radio, lo cual deberíamos ejecutar para que la tengamos en el aire de la 100.5, señores. Bueno, vamos a una breve pausa y... trataremos de conectarnos con la nueva concejal. La concejala.